Infierno grande, grande. Este domingo a las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, en el patio central, se va a estar presentando Javier Maldonado, músico local, y Jepe, que es un cantautor chileno y está en línea para hablar con nosotros. Jepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, estás tocando un montón. Es increíble lo que pasó con vos en tan solo dos discos. ¿A vos te sorprende eso? Sí, o sea, por lo menos lo pasamos muy bien y claro que es sorprendente, ¿sí? Tocar en tantas partes, está bueno. Tu primer disco fue un disco más folk y ya en Hungría el segundo, el que estás presentando en este momento, es mucho más pop. ¿Por qué el cambio de Jepe? ¿Cuál es la causa? ¿Es una evolución musical o qué? Es como una intención un poco como de no solo hacer canciones con la guitarra o canciones tan como simples, ¿cachai? Sino que hacer canciones básicamente, no que sean canciones acústicas, hacer como trabajar un poco como en la canción con arreglo, pero obviamente yo creo que en Hungría siguen teniendo canciones muy jepe, ¿cachai? Como quizás la letra, la melodía sigue siendo la misma, lo único que se le agregó un poco fue como el beat. Es un poco como escuchar una melodía y mover el pie, ¿cachai? Es algo así, claro, sí. como la nueva, lo que agregué ahora. ¿Y eso tiene que ver con los discos que va escuchando un músico a la hora de grabar nuevo disco? Sí, de todas maneras. Siempre como que voy incorporando las cosas que voy escuchando en el momento. Como que te van entusiasmando y decís, ya, ¿por qué no incluyo esto? Claro. Y así fue. ¿Y el formato más acústico tal vez te aburrió un poco? Porque fuese solo eso, sí, pero lo sigo ocupando de todas maneras. O sea, en el show en vivo, que es lo que van a poder ver en La Plata el domingo, hay mucho de, qué sé yo, ocupar la computadora con bases, con teclado, con varias voces, o también algunas canciones solamente con la guitarra o solamente con el piano, qué sé. Es como que sigo manteniendo todas las facetas, por decirte. Claro, claro. Bueno, en el último tiempo en Argentina ha aparecido como un nuevo contingente de cantautores chilenos, entre los cuales, bueno, estás vos obviamente, Javier Amena, Perroski, Leo Quintero. ¿Se reconocen como así autores de la nueva canción chilena? ¿Tú dices como antepasado un poco? ¿Como una escuela de sonido? Y no digo como un nuevo contingente, como representantes de la nueva canción chilena. Sí. De todas maneras, por ejemplo, claro, los que nombraste tú, está súper bien, ¿cachai? Como Valentina Fell, Francisca Valenzuela. Emanuel García. Claro, Emanuel García. Y eso, claro, hay bastante, hay muchos, sobre todo después del 2000 empezaron a aparecer bastantes altos compositores, cantantes que todos tenían una visión bien propia de lo que querían hacer y así lo siguen manteniendo. Y eso es como el gran valor que tienen. Claro. Como su independencia, por decirte. Has tenido, bueno, con estos dos discos has tenido la oportunidad de visitar varias veces la Argentina. ¿Encontrás muchas diferencias culturales entre los dos países? La verdad que sí, pero no sé, son es como debe ser quizás. Es como que qué bonito que sean así de distintos. Pero lo que sí me gustaría de repente que en Chile hubiese tanta industria musical o como que esté ya tan institucionalizada como en Argentina. ¿No pasa eso en Chile? Como que Chile de repente le falta un poquito de historia, pero está bien. Y quizás esa inocencia, por decir, que tiene como el ambiente musical chileno, le da como un encanto especial. Claro, claro. Sos un gran fanático de Violeta Parra, ¿no? Sí, de todas maneras, sí. Me gusta mucho. ¿Y en Chile ha pasado de que han llegado cantautores argentinos? ¿Se consumen cantautores argentinos? Claro, o sea, desde siempre, no sé, desde Charlie García hasta Fito Páez, que es como súper, súper importante allá, hasta ahora, no sé, recién está yendo bastante, entrando bastante Coafer o quizás Bioque, la Rosario Blefari siempre ha estado ahí como presente, DJ Pareja, esas cosas. Bien. Bueno, en el último tiempo has viajado muchísimo, has estado en México, has estado recorriendo. ¿Cuál es el plan de Jepe de acá a fin de año? Seguís presentando, me imagino, Hungría, tu segundo disco. Claro. ¿Cuál es el plan? El disco Hungría que salió editado acá en Argentina por Sono América eso es lo que estaba presentando principalmente este año en, como decías tú, México, Argentina. Quizá de repente volver una vez más a Argentina o un poco seguir concentrado en lo que es el próximo disco que va a salir el próximo año. También he estado haciendo una banda sonora de una película argentina que se llama Puentes, de un director que se llama Julián Julianelli. Así que ahí son 6 canciones inéditas que en algún minuto van a salir editadas. Así que en eso he estado bien entretenido. Genial. Me he estado relacionando con Argentina de bastante forma. Y ya estás como en tu casa, ¿no? Claro, más o menos, sí. Bueno, y mientras tanto, este domingo vas a estar tocando acá en la ciudad de La Plata. No viniste nunca. Tocaste alguna vez acá en La Plata, ¿no? No, nunca. ¿Nunca? No. Bien, genial. Bueno, esto es un show gratuito, vas a estar junto... De hecho, yo pensaba que cuando me dijeron La Plata, pensé que iba a tocar en Mar del Plata. Ah, mira. Pero bueno, ya me di cuenta. No, estamos a unos 400 kilómetros de distancia, o sea. Sí, así me di cuenta. Bueno. Pero nada, muy, muy, muy entusiasmado por tocar ahí con Javier Maldonado y estuve escuchando su MySpace, está bien bueno. Así que eso, nos vemos entonces el domingo. Dale, nos vemos ahí, Jepe. Un abrazo grande y éxitos con lo que queda, dale. Ya, muchas gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Jepe, artista chileno, va a estar tocando este domingo en el Centro Cultural Islas Malvinas. Una buena oportunidad para verlo, es un show gratuito a las 6 de la tarde, ahí en el patio central del Centro Cultural. Vamos a ir escuchando un tema del segundo disco de Jepe, se llama Hungría el disco, y el tema es Esgrima. Sobre la línea, poco peso para empezar, doble ojo a la misma altura, una esgrima para curar, dejando todo al mismo tiempo, sin tener nada que tener, que cuando nos pille la hora, no perder. Largos. Cuando yo pensaba sobre ti, es cuando se aprende el estilo correcto que te tenemos que seguir. Pierdo al mismo tiempo la hora, dejando algo por dejar, tomando todo al mismo tiempo y al mismo tiempo botar. Alguien dice siempre busca el precio más bajo, cuando quieres algo que tener, siempre es secreto el estilo correcto. Al último momento se entiende, al último momento se entiende y se dice olvidar. Siempre pensándolo bien, somos más parecidos, iguales sin ninguno. Yendo lento sobre la hebra que recorro para anudar la orilla de la misma idea demás. Universo lento.